Sentencia de muerte para el atún rojo en la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Doha. Otro buen ejemplo de cómo las presiones económicas siempre se sitúan encima de las ecológicas, encima y aplastando. Parece increíble el parecido de ambos conceptos, economía y ecología. Tan parecidas y sin embargo con intereses opuestos, como dos hermanos que discuten por la herencia. Menos mal que los tiempos van cambiando, quizá tarde, pero lo hacen. Ya es bastante habitual escuchar a los políticos lamentarse por no llegar a acuerdos, calificar como desastres las cumbres que se celebran para luchar contra el deterioro del clima. Es un alivio, ¿verdad? Y ya se llenan la boca con aquello de la economía sostenible, dejando bien claro lo que ya sabíamos. Hasta ahora la economía era insostenible. Y mientras el hermano tonto de la economía, la ecología, harto de sostener a su insaciable compañero, hablando y hablando por boca de los ecologistas sobre los peligros de crecer y crecer sin medida, empieza a tambalearse y a decir aquello de que si no es para mí, la herencia del planeta no será para nadie. Pues nada, sigamos pescando y comerciando con atún rojo, sigamos ordeñando a la vaca para que la economía engorde y aplaste de todo, del todo, a su hermano, la ecología. Seguro que así se calle de una vez. Buenas tardes, bienvenidos a El Abrazo del Oso. Dos horas de radio que comienzan ahora y hoy, día 21 de marzo de 2010, en Onda Merlín, en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un saludo del que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo del programa, con Fernando Moreno en la realización, con Irene Fernández en la locución, y bueno, con Eduardo Aparicio en la redacción, Pedro José Pérez, Pedro Tostado, etcétera, etcétera, etcétera, haciendo posible este programa. Vamos a empezar, vamos a hacer que suene un poquito sintonía de índice, porque nos lanzamos, pero ya mismo con los contenidos de hoy. Venga, comenzamos porque tenemos muchas cositas interesantes que hablar con vosotros. Os voy a recordar antes que nada las formas de contacto que tenéis a vuestra disposición. El correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es y el teléfono, el 91-505-3529, 505-3529, con el 91 delante para que no se espante. Hoy en el programa de esta tarde vamos a recordar un momento que nos dejaba nuestro querido compañero Luis Illana hace unos meses. Hablábamos de un personaje que cuando sale aquí en el programa nos ponemos firmes, H.P. Lovecraft, porque a veces pues, pasan cosas raras con él. Lo vamos a recordar luego en nuestra trampilla del sótano. Tendremos un amplio corte del programa dedicado a la actualidad, a la ecología y a la arqueología. Bueno, vamos a poner bastante al tanto de cómo está la cosa en cuanto a ecología, como veíamos también un poquito al principio en esta introducción que hacíamos del programa. No está de más recordar a todo el mundo cómo está realmente el planeta, no está de más. Y para comenzar en esta primera parte del programa vamos a contactar con un escritor al que le tenemos un aprecio especial aquí en el programa, que seguimos desde hace bastante tiempo, con el que vamos a poder charlar en breves instantes. Juan Eslava Galán. Así que si os parece, no tardamos más, empezamos, comenzamos esta edición del programa 21 de marzo de 2010, El Abrazo del Oso, Venga, vamos a darle, vamos a conocer en profundidad a alguien que, bueno, pues a mí me llega bastante porque he leído muchos de sus libros, conecto bastante con su forma de escribir, con su humor, con su inteligencia y creo que puede ser una buena recomendación para aquellos que no le conozcáis. Un andaluz de mundo, de ideales y con un sentido del humor que engancha. Este es el invitado que tenemos el honor de presentar esta tarde en El Abrazo del Oso. Se llama Juan Eslava Galán y es escritor. Para el que tenga dudas de esto, le puedo dar una lista con más de 60 títulos publicados, entre los que podemos destacar, por aquello de los premios, que quedan muy bien en el currículum de cualquiera, el premio Planeta de 1987, En busca del unicornio. Lo suyo, la novela y el ensayo, pero también la poesía, en concreto los sonetos, que dice le obligan a uno a meterse en un desafío. En los últimos años se ha destacado por su obra ensayística, en la que hace un irónico repaso a la historia de España y alguna de nuestras feas costumbres, como el catolicismo. Es padre de obras como Historia de España contada para escépticos, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Los años del miedo, o el catolicismo explicado a las ovejas, pero también de novelas como La mula, que pronto veremos adaptada al cine, El mercenario de Granada, o la que presenta en estos días, Rey Lobo, que nos vuelve a transportar a la España de los íberos. Juan también tiene un alter ego, como veremos después, y una pasión por otro de nuestros temas habituales, el misterio. Esta tarde, en El abrazo del oso, quiero descubriros a uno de los escritores que más me han sabido contar quiénes somos, disfrutando de las páginas de un libro. Juan Eslava Galán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Oigo muy lejano. Bueno, vamos a intentar que nuestro compañero Fernando coloque los cables en su sitio para que nos puedas escuchar lo mejor posible. Puedes sentirte como en casa y sobre todo... Sí, sí, acabo de llegar. Pero aquí también te puedes sentir como en casa, en el programa, ¿eh? Y sobre todo entre gente que disfruta mucho con lo que haces. Cuando hablábamos para preparar esta entrevista, le dije que era un ávido lector de muchos de sus libros, sin que esto deje de ser cierto, y bueno, siento que soy bastante lento leyendo, he de decirle que no me pone nada fácil la tarea, más de 60 obras en 35 años. Hombre, es que son muchos años. Pero muchas obras. No, y alguna la tenía escrita antes, claro. ¿De dónde sale tanta pasión por escribir y por la historia de España en particular? Hombre, supongo que es mi afición de toda la vida, ¿no? Entonces, obviamente, solamente y lo único que hago es leer y escribir. Yo no me gusta el fútbol, ni solamente me gusta el cine. Pues supongo que eso me da más tiempo que a otras personas, ¿no? Hago poca vida social. No lo deje porque lo disfrutamos. Lo intento. Sigo oyendo muy lejano, ¿eh? Sí, está por ahí Fernando intentando... Bueno, cosa de la radio artesanal, ¿eh? Te pedimos muy disculpas. Bien. No sé si me equivoco, pero creo que tiene bastante atracción por una parte de nuestra historia que coincide mucho con nuestros gustos y es la España, por llamarla así, prerrománica. Algo que se puede ver también en la última novela, Rey Lobo. Sí, la verdad es que la antigüedad me interesa mucho, sí. Hay algo que destaque de aquella época, que es lo que le hace disfrutar tanto de aquel momento. Bueno, quizá porque desde niño prácticamente me interesó la arqueología, y claro, la arqueología te lleva a la historia antigua. Sí. O sea, digamos que prácticamente, bueno, me interesa toda la historia, obviamente, pero particularmente de la Edad Media hacia atrás, ¿no? Me interesa mucho Roma, por ejemplo, la prehistoria española. Sí. La Edad Media... sobre todo en la Baja Edad Media, que es cuando más interesante se pone en la zona donde yo nací, en el Alto Guadalquivir. Y otro punto en común conmigo y con algún otro del programa es su pasión por la provincia de Soria. ¿Es así o soy yo el que...? Sí, efectivamente. Sí. A mí me encanta Soria. Es de las provincias que más... Para mí, yo la he descubierto ya un poco mayor, ¿no? Ya con casi 30 años. Pero me fascina. Me gusta la provincia, su historia, su gente. Me gusta todo. Sí, sí, se nota en algunas de las descripciones que hace sobre algunas joyas de esta provincia, se le nota ahí ese punto especial. Sí, sí, sí. Aquí mismo tenemos precisamente a Fernando, que es de los que cada año se acercan a Numancia en las campañas arqueológicas para tratar de encontrar alguna fíbula de caballito o algo parecido. Sí. ¿Cree que estos yacimientos arqueológicos como el de Numancia y otros muchos celtíberos o íberos están suficientemente valorados por los políticos o incluso por la gente de a pie? Hombre, los políticos valoran todo lo que les puede sumar votos, ¿no? Obviamente la arqueología queda ahí como un adorno cultural, como la cultura en general, ¿no? Para los políticos. Yo creo que muchas veces nuestro patrimonio arqueológico tenemos que rescatarlo nosotros mismos, ¿no? Es decir, los interesados, no esperar a que desde distancias oficiales hagan nada, ¿no? La verdad es que tenemos muchos programas aquí, hemos hecho llamando la atención sobre cómo están las cosas con respecto a la arqueología en España y es una pena. Pero bueno, otro aspecto de la historia de España con el que parece muy comprometido y que se ve muy bien reflejado en algunos de sus libros es la España de la Guerra Civil y la España franquista. Sí, sí, efectivamente. ¿Usted cree que la sociedad actual conoce a fondo la realidad de aquellos personajes que construyeron lo que hizo? No, la verdad es que ahora vamos estando en condiciones de conocerlo, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora no lo hemos conocido, entre otras cosas porque había muchas cosas que tenían que salir de archivos, sobre todo no ya de los archivos españoles, que prácticamente lo que hay pues ya se sabe, ¿no? Sino de archivos internacionales, pues es muy importante, ¿no? Por ejemplo, por poner un caso, pues el hecho de que siempre se ha cacareado que Franco por todos los medios se resistió a entrar en guerra con Hitler, ¿no? Al lado de Hitler, bueno, pues hace ya unos cuantos años los americanos destaparon una parte de su archivo y se permitió ver que ellos tenían el documento alemán, porque el español ha desaparecido, obviamente, el documento alemán donde Franco firmaba una alianza secreta para entrar en guerra al lado de Alemania, ¿no? Sí. O sea, todavía hay cosas que salen de archivos, evidentemente. Todavía las tenemos ocultas y demasiado ocultas. Tengo entendido que algunas de sus próximas obras pretenden continuar esta saga iniciada con una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, o los años sí, de miedo, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Empecé con eso, que me parecía que era, en fin, los 3 años de la Guerra Civil era un hito importante en el siglo XX. Y después he continuado con los años del miedo, que son hasta 1952, la posguerra, ¿no? Sí. Y en otoño publicaré mi próximo libro, que ahora mismo lo estoy corrigiendo, que es de la Alpargata al 600, y esos son ya los años del primer desarrollismo, sí. Los años 50. Muy buenos los títulos, la verdad. La semana pasada hablábamos de Stieg Larsson, ¿tiene usted algo en común con él, al menos en la longitud de algunos de sus títulos? Bueno, yo espero no tener mucho porque ha muerto joven, ¿no? Sí, bueno. Es decir, me gustaría tener su éxito, ¿no? Sí, su éxito. Aunque... por otra parte, digamos que mi estilo y mi tipo de novela es muy distinto al del suyo, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que es un eficaz urdidor de historia, particularmente en su primer libro, ¿no? El tercero ya me explico que no lo tenía rematado, ¿no? Sí, sí, sí. Y por lo tanto no es tan bueno como el primero o como el segundo, ¿no? Y otra persona que se nos ha ido, por desgracia, es Miguel Delibes, la semana pasada. Eso ha sido una gran pérdida. Realmente ya Delibes se había sobrevivido un poco a sí mismo, ya llevaba mucho tiempo que no, sí, que no escribía. Desde su último impulso potente fue El hereje, ¿no? Era un hombre entrañable y, entre otras cosas, un ejemplo de amor conyugal. Y desde que murió su mujer, la famosa mujer en rojo del retrato, pues la verdad es que no ha sido el mismo, ¿no? Y prácticamente se sobrevivía. Sí, también se ha quedado sin uno de los premios más merecidos que podría haber habido, que era el Nobel para Delibes. Delibes nunca... Era un castellano adusto y nunca batalló por el Nobel, ¿no? Del mismo modo que, por ejemplo, Cela sí estuvo toda la vida batallando y moviendo influencia y montando numeritos para ser conocido, etcétera, ¿no? Sí. Digamos que es casi el haz y el envés, ¿no? Sí, sí, sí. Y, hombre, a mí particularmente me parece más valiosa la prosa de Delibes, ¿no? Sin por esto menoscabar, obviamente, a Cela, ¿no? Sí. Pero, en cualquier caso, son dos actitudes ante la literatura que se han reflejado en dos actitudes ante el mundo. Y, bueno, pues a uno le han dado el Nobel y a otro no, pues también por motivos de, digamos, de marketing, ¿no? Que Delibes nunca se hizo marketing. Delibes siempre estuvo muy vinculado a Valladolid y nunca dejó que, digamos, la literatura lo descolocara, es decir, el autor descolocara a la persona, ¿no?, que siempre fue. Delibes fue muy bien adaptado al cine y he leído por ahí que también está en proceso de rodaje la adaptación de una de sus novelas, La Mula, y con un director de los buenos. Ya está rodada y está montada. Lo que ocurre es que no sé cuándo se estrenará, me imagino que a lo largo de este año, porque siempre para estrenar una película siempre esperan, obviamente, algún certamen o alguna fecha que sea así memorable, ¿no? Y es con un director de muchas garantías. Sí, efectivamente, con Michael Radford, sí. Casi nada, la verdad es que... Yo solo he visto el tráiler de la película, pero me ha encantado. Bueno, un tráiler largo que se hace, creo que para los distribuidores, no es el que llega luego al público, pero bueno, me ha parecido fantástico todo. ¿Cómo vivió usted desde la lejanía de Londres, es la época franquista? Bueno, pues yo en mi vida me he perdido muchas cosas y una de las cosas que me perdí fue precisamente la evolución de España, es decir, la muerte de Franco y la evolución hacia la democracia. Todo ese periodo tan vital me cogió fuera, me cogió en Inglaterra. Entonces, por ejemplo, yo no me podía creer cuando un compañero que había estado en España, un compañero de allí de universidad, se presentó con un número de la revista Interview donde aparecía Marisol desnuda en la portada, yo no me podía creer que aquello se estuviese vendiendo en los kioscos. Sí. Sencillamente no me cabía en la cabeza. Y, en fin, yo le preguntaba, ¿pero será que te lo venden así a escondidas? ¿No? Y dice, no, que esto está puesto allí en el kiosco y todo el mundo lo ve. Digo, ¿desde la calle lo ven? Sí, desde la calle. Era increíble para mí. Claro. Tuve luego, cuando regresé, tuve que adaptarme un poco a cómo habían cambiado las cosas aquí. La verdad que a través de su obra se puede ver mucho de esa biografía tan interesante que tiene. También la recomendamos a los que nos escuchen que se acerquen a su página web, a juaneslavagalán.com, me parece que es. Sí, efectivamente. Donde también tiene ahí una buena biografía, incluso una con mucho sentido del humor, muy divertida. Bueno, a esta hora de la tarde tengo el gusto de presentarles a otro escritor de éxito, hoy los tenemos a pares, Nicholas Wilcox, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Creo no que sé tiene... si tendría que decirlo en inglés. Sí, ¿verdad? Creo que tiene usted bastantes cosas en común con su compañero de entrevista, Juan Eslava Galán. Bueno, no sé que si más me equivoco. Quisiera yo que tener más cosas en común. A mí me gustaría ser como él, ¿no? Es decir, en lugar de ser un señor así calvo y tirando gordo, me gustaría ser como el anuncio de Marlboro, ¿no? Pero bueno, ya me resigno a ser como soy. Para los que aún no sospechen nada, tengo que aclararlo, Nicholas Wilcox y Juan Eslava Galán son la misma persona. ¿Qué le hizo dar vida a este seudónimo en obras como La lápida templaria o Las trompetas de Jericó? Bueno, fue en un principio fue el plan de publicar alguna novela así tipo bestseller en el mercado de lengua británica, ¿no? Pero claro, nos topábamos con la pega de que un autor de tipo bestseller que se llamara Juan, que puede ser el nombre de un camarero hispano allí en Nueva York, pues claro, eso parecía que iba a vender menos, ¿no? Entonces yo dije, no hay ningún problema. Ahora mismo nos inventamos no solo un nombre inglés, sino una biografía. Y me inventé ya, claro, ya puesto a inventar, me inventé una biografía estupenda, ¿no? Que es una especie de aventurero. Que francamente, muchas mujeres después me lo han, ya cuando se ha sabido que soy yo, ¿no? Me han confesado, sin querer herirme, me han confesado que estaban enamoradas de ese personaje, ¿no? Y, bueno, pues, oye, podéis seguir enamoradas de ese personaje, no soy nada. Yo, ya no es lo mismo. ¿Y al final le descubrieron? ¿Cómo ocurrió? Sí, bueno, pues sencillamente me enteré de que una revista de literatura lo iba a sacar como noticia. Y entonces hablé con mi amigo Pérez Reverte y le dije, oye, sácalo tú antes, ¿no? Ya que me van a fastidiar el secreto, pues dilo tú. Así que él lo dijo en uno de esos artículos semanales que tiene y ya, bueno, a partir de entonces, pues nada, ya dejó de ser un secreto. Yo incluso lo he incorporado a mi web, ¿no? Porque es total. ya he hecho, pues nada. Es muy grato hacer esta entrevista con usted porque está claro aquello de que el humor es cosa de gente inteligente y eso hace muy fácil charlar y muy a gusto con usted. Gracias. En sus obras el humor es también una de las claves principales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo intento que incluso lo que sea más serio, siempre intento buscarle el lado humorístico, ¿no? Yo creo que es fundamental. Es una de las cosas que nos no sé, que nos caracterizan a las personas, ¿no? Es decir, el sentido del humor y que nos hace más felices en nuestra vida y la vida de la gente que nos rodea. Y yo creo que en el mundo moderno tenemos ya demasiados problemas de todo tipo, ¿no? Para andar siempre también con el gesto adusto y uno, por ejemplo, yo noto, a lo mejor es que yo tengo una especial sensibilidad, pero yo noto que cuando voy a una gran ciudad, ¿no? A esa hora de la mañana en que todo el mundo va al trabajo, vas en el metro y ves unas caras que parece que están todos, parece que les han pegado, ¿no? Van como cabreados todos, ¿no? Hombre, yo comprendo que hay que madrugar, hay que ir al trabajo y tal, pero bueno, por otra parte, el trabajo es una bendición. Entonces yo creo que hay que aliviar la vida del lector, que ya tiene bastantes preocupaciones con la crisis y los problemas familiares, todo eso. Hay que aliviarlo dándole a la literatura, puede ser seria, si queremos, como yo intento que sean mis libros de divulgación, ¿no? Pero al mismo tiempo que siempre tenga ese toque de humor que yo creo que lo hace, bueno, y que lo agradece el lector. Con respecto a una de sus últimas obras, El catolicismo explicado a las ovejas, ¿le ha sido sencillo que todo el mundo entendiera ese sentido del humor? Bueno, he recibido mucho mordisco de las ovejas, ¿eh? Lo que ocurre es que yo no sabía que fueran tan agresivas. Sí, sí, pero sí. También he recibido elogios, obviamente, ¿no? Elogios de gente muy inteligente, que eso me ha, digamos que me ha compensado por los mordiscos. No digo yo que la gente que me ha dado mordiscos no sea inteligente, Dios me libre, ¿no? Probablemente también lo sean, ¿no? Lo que ocurre es que no respetan la ideología del contrario, ¿no? Claro, como todo el que tiene una religión cree que la suya es la buena y que no hay que respetar al que piense de modo distinto. Una pregunta profunda, de esas difíciles de responder. ¿Cree que la religión, cualquiera, es a estas alturas del cuento un lastre para la libertad intelectual del ser humano? Hombre, sin duda alguna es un lastre para todo. O sea, el ser humano tiene una moral natural, que es la que tenemos todos, que consiste en andar por la vida sin hacer daño a nadie. Esa es la moral natural, sin pisar cabezas, y procurando hacer el bien a todo el que nos encontremos, y defendiéndonos, obviamente, para que no nos hagan el mal a nosotros. Es decir, yo creo que esa es la moral natural, que coincide con algunas religiones, de acuerdo. Pero es que después las religiones, además, esa moral natural la oprimen y le ponen una cantidad de cortapisas, le ponen historias, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto y claro, ¿no? Esto de que los curas no se puedan casar, ni las monjas, etcétera, pues bueno, eso trae males, como eso va contra la naturaleza, como decía, absolutamente antinatural, el celibato, pues, ¿qué es lo que trae consigo? Trae consigo que ahora hay unos problemas tremendos que se están destapando ahora, pero que han existido siempre, de curas pederastas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, todavía no se ha destapado en España, ¿eh? Es decir, no es que España se libre, sino que aquí las cosas se destapan después, pero cuando se destapará igual, ¿no? ¿Y a qué se debe esa actitud casi obsesivo-compulsiva de seguir encadenados a algo que objetivamente es una patraña? Pues como es una patraña, pero hay mucha gente que vive de ella, obviamente pues tienen que seguir viviendo de ella. Pensemos si de pronto todo el mundo le diera la espalda a la iglesia, pues toda esa gente que vive estupendamente de vender humo tendrían que buscarse la vida de otra manera. Entonces, claro, ellos tienen que mantener su negocio. Es un negocio, no es otra cosa. Así que, y no me estoy refiriendo solo a esta religión, sino claro, a todas. Claro. Bueno, vamos a dejar de lado esta discusión bizantina, antes de ponernos a hablar del sexo de los ángeles. Su última novela es Rey Lobo, de Editorial Planeta. Vuelve con ella, como decimos, a uno de sus episodios favoritos de la historia, la época de los íberos. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta obra? Véndanosla un poquito. Bueno, nos vamos a encontrar, en primer lugar, una historia de amor y al mismo tiempo una historia de venganza. Unos personajes, dicen los lectores, que bien definidos, interesantes. Y todo eso lo vamos a ver en el marco de lo que era el Mediterráneo antes de que Roma tuviera su gran eclosión, ¿no? Por ejemplo, veremos cómo vivían los pueblos iberos de la península, de nuestra península, y lo veremos además de un modo fidedigno, teniendo en cuenta el dato arqueológico. He procurado en eso ser muy fiel a la historia. y vamos a ver también cómo era el Mediterráneo, las distintas culturas, Grecia, porque el personaje Zumel se mueve no solo en la península, en su tierra, sino también en Sicilia, donde hay una confrontación entre griegos y cartagineses, se mueve en Oriente, donde va, recorre el camino real, la calzada real que iba a Susa y a Persépolis, a los grandes lugares del Imperio Persa. Es decir, veremos todo eso. Así que la novela es todo eso y algunas cosas más, ¿no? Los guerreros de la península ibérica eran muy apreciados por esa característica bastante tremenda, que es la promesa irrompible que hacían y que se conoce como devotio. Bueno, ellos eran como guerreros efectivamente muy apreciados y se buscaban la vida a veces se buscaban la vida como mercenarios de que los podía pagar, ¿no? Porque aquí la vida era bastante primitiva, digamos, no había mucha salida para mucha gente cuyo oficio únicamente era el valor o la destreza con las armas, y por lo tanto se enrolaban en una especie de partidas que luego se vendían, digamos, al mejor postor, ¿no? Entonces ese es el caso del mercenario este que es el protagonista de mi historia. Yéndonos más de 2000 años atrás, quizá la bruma del tiempo hace que todo se convierta en legendario, un poco misterioso, pero como buen seguidor del misterio, también hay más de un enigma no explicado en nuestro pasado más remoto. Muchos ejemplos hay, pero quizá el mayor que hay en nuestro país es Tartessos. ¿Existió Tartessos? Bueno, Tartessos es complejo. Efectivamente, en las fuentes clásicas, es decir, los viajeros griegos, fenicios, toda esta gente que llega aquí a España, efectivamente encuentran en el sur de España, aproximadamente lo que ahora es Andalucía, parte de Portugal, Levante también, hay una especie de, llamémoslo imperio, ¿no? Hay un territorio, Tartessos, que es medio mítico, medio histórico, donde hay un rey muy rico, Argantonio, porque este era el lugar donde venían ellos a buscar los metales. Los metales era entonces era fundamental, ¿no?, para ellos, pues el estaño, el cobre con el que hacían el bronce. Sí. En Oriente había poco metal de este tipo, entonces tenía que venir a buscarlo a Occidente, y aquí abundaban las minas, ¿no? Había minas de plata, por ejemplo, en la zona del Alto Guadalquivir, había buenas minas de casi todo en la zona de Huelva, en Almería. O sea, que venían aquí en busca de metales y comerciaban con los poderes regionales. Y hay un poder que, como digo, está a mitad de camino entre la historia y el mito, que es el de Argantonio, ¿no? Y el lugar mítico es Tartessos. Pero nunca se habla de que haya una ciudad llamada Tartessos. Eso se empieza a hablar ya en el siglo III, antes de Cristo, que es cuando ya Tartessos ha desaparecido, porque Tartessos es más bien de la primera mitad del milenio, ¿no? Entonces, no sabemos bien si Tartessos se refiere a una ciudad, pudiera ser, o se refiere a un río, que tendría que ser el Guadalquivir, o se refiere simplemente a la región. Lo que ocurre es que al final del siglo pasado se encontraron ciudades importantes, Troya, Micenas, todo eso allí en Oriente, ¿no? Pues aquí también hubo un arqueólogo alemán, Schulten, empeñado en encontrar la ciudad de Tartessos en las marismas de Huelva, ¿no? Y se empeñó, pero no la encontró. Y claro, un poquito detrás de los pasos de este hombre, que era un tanto obsesivo, hemos seguido muchos pensando que tiene que haber una ciudad sepultada en alguna parte. A lo mejor no la hay. A lo mejor lo que había era una especie de confederación de jefes que tenían, digamos, a lo largo del territorio, tenían bastiones, tenían aldeas, y que Tartessos era ese conjunto de cosas, ¿no? Y que no una gran ciudad así imperial como lo que soñaba Schulten, ¿no? Sí. No lo sabemos. El futuro nos dirá por dónde va la cosa. A lo mejor sí había tal ciudad o algo parecido y se encuentra. De hecho, hay unas excavaciones muy interesantes en Doña María, se llama, que está cerca de Cádiz, ¿no?, que podía ser el puerto fenicio y tartésico de aquella época, que ya ha quedado, digamos, tierra adentro, pero que en aquella época la costa era distinta, el trazado de la costa, y podía ser realmente puerto. Y bueno, pues cuando eso avance un poquito más la arqueología ahí, que se está excavando, pues a lo mejor resulta que el mítico Tartessos o es ese o es algo muy relacionado. Bueno, quién sabe, lo descubriremos. Vamos a ir acabando porque se nos acaba el tiempo. Bueno, rápidamente, otro misterio que ha seguido usted de cerca es el de la mesa del rey Salomón, un objeto que podría haberse dado un garbeo por su tierra, por ahí por Jaén, ¿no? Bueno, lo que yo encontré fue la noticia de que hubo una especie de asociación, una logia pseudo-masónica a finales del siglo XIX y principios del XX, también creada por gente, por aristócratas, algunos eclesiásticos, gente internacional, y esa secta creía que la mítica mesa de Salomón, que aparece en, por ejemplo, en el arco de Tito, aparece allí retratada como las cosas que se llevaron los romanos cuando saquearon Jerusalén, se llevaron a Roma, pues, y que después pasó a manos de los visigodos, pues que esa mesa de Salomón podía estar en el alto, en algún lugar del Alto Guadalquivir, no estaba muy claro, ¿no? Y esa mesa de Salomón realmente no era ya porque fuera un objeto de tesoro, ¿no? Por un objeto material, sino porque en ella estaría inscrita la clave del nombre secreto de Dios, que eso daría un poder tremendo a la persona que accediera a eso, ¿no? Eso es un mito judío que se ha mantenido también durante la Edad Media. Y bueno, y entonces esta especie de logia o de asociación lo buscaba. Y bueno, yo le he seguido un poco la pista, otras personas se la han seguido más lejos de lo que la he seguido yo, y parece que todo eso se refleja en una especie de jeroglífico cabalístico que hay inscrito en una lápida. Pues nada, nosotros sí que le vamos a seguir la pista. Juan Eslava Galán, un gran escritor y un conversador excelente, como hemos podido comprobar. Muchísimas gracias por habernos visitado esta tarde. Ha sido un placer. Le seguimos y le leeremos ahora con Rey Lobo, de Editorial Planeta. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pues aquí seguimos en El Abrazo del Oso. Hemos disfrutado con la presencia de Juan Eslava Galán, su última obra, Rey Lobo, de Editorial Planeta. Ya la tenéis por ahí. Una obra que bueno, que nos lanza a aquella época previa a la conquista romana de Hispania, con personajes muy interesantes, con historias muy atractivas, y no solo queríamos quedarnos en esta obra, Rey Lobo, en esta tarde en el programa, sino que hemos querido hacer un repaso amplio a la obra de Juan Eslava Galán, llena de obras, sobre todo de esos ensayos con los que yo he disfrutado muchísimo, ensayos de historia, de divulgación histórica, que acercan con muy buen humor y con muy buen gusto lo que ocurrió en nuestro país en tiempos remotos. Las 7:32 de la tarde. El Abrazo del Oso, ya sabéis que podéis escucharlo en el 107.3 FM, pero también en internet, en elabrazodeloso.es. Voy a saludar por aquí Fernando. Tenemos aquí a mi izquierda Irene Fernández. Buenas tardes. Qué nivel esta tarde, ¿verdad? Con Juan Eslava Galán. Sí, sí, sí. Uno de los mejores escritores, yo creo, que tenemos actualmente en el panorama literario español. La verdad que ha sido un gustazo escucharle. Un gustazo. Yo lo aprovecho eso para recomendar a todo el mundo que no lo conociera, porque sí que, bueno, hablando con gente del programa, oye, pues vamos a entrevistar a Juan Eslava Galán. Pues me suena, pero no he leído nada. Pues ahora voy a leer algo, ya verás. Sí, sí, pues sí. Sí que lo van a leer y lo van a... Sí, estas navidades pasadas hemos regalado varios libros a gente cercana y han gustado y mucho. Uh-huh. Y bueno, me parece genial el título que ha comentado que va a sacar en otoño, de Las Alpargatas al 600. Eso es. Me parece que va a estar genial. Es un poco la tercera parte. Estaba una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie, Los Años del Miedo, y Los Años del Miedo se quedan justo ahí en el 50, 50 y pocos, y yo creo que va a ser súper interesante para conocer un poco la historia de todos, bueno, de nuestros padres, de nuestra gente un poquito más mayor, pues todo ese desarrollo, bueno, cultural, económico, que hubo en esos tiempos de juventud y de niñez de nuestros padres. Yo creo que va a ser muy interesante. En la página web de Juan Eslava Galán está pidiendo también cierta ayuda a la gente para realizar estos libros, uh-huh, que me imagino que continuarán incluso después de este, pues eso, con historias cotidianas, fotografías, cosas que le pueda contar a la gente de aquellos años, que está bien que queden bien reflejados, y sobre todo si es con ese puntito que le da Juan Eslava, sí, a las obras, que lo hace realmente divertido. Un poco irónico, humorístico, uh-huh, y cercano, muy cercano, porque yo creo que todo el mundo se ve un poquito reflejado ahí, en fotos, en lo que cuentan historias. Yo creo que todo el mundo se va a ver reflejado. Vamos con un poquito de música. Venga. ¿Qué nos pones? Pues hoy voy a poner una canción que la tenía preparada la semana pasada, pero no nos dio tiempo porque la semana pasada el programa fue muy intenso. Y nada, es una canción del nuevo disco de Whitney Houston, I Look to You se llama. Y bueno, pues para dar un poquito pie a comentar la noticia de que el 30 de abril tendremos el único concierto que se va a dar en España, que va a dar en España esta diva de la música. Se va a hacer en Santa Cruz de Tenerife y yo creo que es una grandísima oportunidad. Quizás sea la última oportunidad que tengamos de verla en España. Y yo creo que, bueno, que viene bien esta canción. Pues venga, la escuchamos y volvemos después. I Look to You. Volvemos después con las noticias. Hola, I Look to You, Whitney Houston. Heaven, hear me now. I'm lost without a cause. After giving it my all, winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you. Searching for that open door. We'll be right back. Pero vamos a continuar aquí en El Abrazo del Oso, con Eduardo Moreno en nombre de todos, haciendo, bueno, que nos acerquemos poquito a poquito a esta parte del programa, que va a ir de actualidad. Tenemos muchísima actualidad, mucho de qué hablar con respecto a la ecología, a la arqueología, un poquito de ciencia. Irene Fernández, buenas tardes. Hola, de nuevo. Vamos a comenzar hablando del descubrimiento que ha hecho la NASA a 200 metros bajo la capa de hielo de la Antártida. Así es, un equipo de la NASA introdujo una pequeña cámara de vídeo a través de la gruesa capa de hielo y la hizo descender en la profundidad marina, donde reina la oscuridad. A unos 190 metros se detectó y se fotografió un crustáceo, una criatura parecida a un camarón o una gamba de unos 8 centímetros de tamaño, que ha logrado romper los principios establecidos hasta ahora sobre las condiciones extremas en las que puede haber vida. Hasta ahora los científicos creían que solo unos cuantos microbios eran capaces de vivir en estas condiciones tan adversas, pero este descubrimiento de la NASA podría llevar a realizar expediciones en busca de vida a lugares hasta ahora descartados en el espacio, como planetas o lunas congeladas. Y es que la vida se abre camino en aquellos lugares que para muchos serían imposibles de albergar vida. La vida muchas veces está bastante infravalorada. Tener mucho cuidado con lo que hacéis, porque al final sobrevive la vida. La vida está ahí siempre. Esto lo digo por si alguno tiene en mente a lo mejor coger un gen de un tiranosaurio rex y meterlo en una isla y mezclarlo con un gen de rana y al final la liamos. Creo que lo hizo un director de cine. Pero sí, creo que sí. Hizo una peli, creo. ¿Ah, sí? Sí. Pues nada. Tened cuidado con lo que hacís. Y vamos ahora con una noticia que nos da ciertas esperanzas al respecto de que puedan encontrarse y seguirán saliendo noticias de este tipo. Muchísimas nuevas fuentes de electricidad que pudieran cambiar de manera radical la forma que tenemos de obtener la energía en el momento actual, bastante contaminante, por cierto. ¿Irene? Sí, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se están realizando una serie de experimentos de gran interés con una tecnología muy especial, los nanotubos. Se trata de unas estructuras huecas, microscópicas, de carbono, las cuales pueden generar grandísimas cantidades de energía eléctrica. Las aplicaciones tecnológicas para la fabricación de baterías de ínfimo tamaño o para crear un nuevo tipo de energía alternativa podrían estar a disposición del público en tan solo unos poquitos años. El fenómeno descubierto por el equipo de Michael Strano, profesor de Ingeniería Química del Instituto de Massachusetts y coordinador del artículo en el que se describen los nuevos hallazgos y que ha sido publicado en Nature Materials y de Wong Yong Choi, un estudiante de doctorado en Ingeniería Mecánica. Consiste en enviar una onda térmica a través de estos materiales. Las características de los nanotubos provocan que la onda se expanda a una velocidad impensable en otros materiales, lo que hace que también los electrones se muevan generando una fuerte corriente eléctrica. Un nuevo ejemplo de que la ciencia tiene en sus manos la posibilidad de revolucionar nuestra forma de vivir y de funcionar. Y con un poquito de esfuerzo podremos funcionar sin tener que regalar a nuestros descendientes el terrible efecto colateral de la contaminación. Bueno, para aquellos climatoescépticos, para el primo de Rajoy y para la familia de Aznar, ir quitando la radio porque lo que vamos a decir ahora no nos va a gustar. Vamos a entrelazar algunas noticias que nos hablan de que, bueno, el tema ecológico, la climatología, el cambio climático y todas estas cosas, pues a lo mejor tienen bastante de realidad. Vamos a empezar yéndonos al Salto de Ángel, aquella maravillosa cascada. Bueno, que últimamente la podemos llamar prácticamente el chorrito del Ángel, ¿no, Irene? Así es, el Salto del Ángel, la caída de agua más alta del mundo, que está ubicada en el sur de Venezuela, ha perdido hasta un tercio de su caudal y es un hilo de agua a causa de la prolongada y fuerte sequía que sufre el país caribeño. víctima del fenómeno del Niño, ha perdido su majestuosa imagen para pasar a ser, bueno, lo que te dices, un chorrito de agua. El Salto de Ángel es una caída ininterrumpida de agua de 979 metros que debe su nombre al piloto estadounidense Jimmy Ángel, el primero que aterrizó en los años 1920, en el año 1920, en el Tepuy, de donde proviene el agua de la cascada, el atractivo más popular del Parque Nacional Canaima. Aunque el periodo comprendido entre los meses de diciembre y marzo corresponde a la temporada seca del Salto, la sequía que azota Venezuela es la más dura en 45 años, según datos oficiales, y se ha hecho más patente el problema en esta época. Esperanzados, los guías turísticos confían en que llueva durante la Semana Santa, como se espera, en numerosas regiones del país, que está pues duramente afectado por la sequía, que ha obligado a racionar los suministros de agua y de energía. Y es que el cambio climático no es que no llueva, es que llueva cuando no debe, nieve cuando no deba, bueno, frío, calor de repente. Sí, tenemos bastante... Ahora sé que cuando no tiene que haberla, en fin. Bastante noticias al respecto, o sea que no te preocupes, que va a quedar claro, yo creo. Así que otra de esas cuestiones que queríamos poner sobre la mesa es, bueno, la noticia que nos llega del Instituto Goddard de la NASA. La década del año 2000, la temporada que va de 2000 a 2009, ya se puede decir que es la más cálida. Así es, el Instituto Goddard de la NASA para los Estudios del Espacio ha publicado los datos recogidos durante la década de 2000 a 2009, llegando a la conclusión de que se trata de la más cálida desde que existen registros modernos. El año 2005 se lleva el récord de temperaturas, siendo 2009 junto al 98, al 2002, 2003, 2006 y 2007 los segundos en esta lista, que se remonta a finales del siglo XIX. Los datos se recogen uniendo tres fuentes de información, más de 1000 estaciones meteorológicas repartidas por todo el mundo, registros de las temperaturas del mar tomados por satélite y los sistemas de medición del continente antártico. Algunos detalles que encontramos en estos datos son reveladores. En las últimas tres décadas, la temperatura media del planeta ha aumentado en 0,2 grados por década. Desde 1880, la subida total es de 0,8 grados, aumento no explicable, según los expertos de este Instituto Goddard, por fenómenos cíclicos como el Niño, la Niña o la actividad solar, capaces de provocar pequeñas alteraciones térmicas, pero no a este nivel y con la progresión ascendente que se están encontrando. Muy preocupante para el Goddard es también haber observado cómo este 2009 fue el más caluroso en la historia del hemisferio sur y que los aumentos de temperatura más significativos se han encontrado precisamente en los polos. Los datos que aporta el Instituto Goddard coinciden esencialmente también con los de otros análisis realizados, por ejemplo, en Reino Unido o por la Organización Meteorológica Mundial. Además, inciden en que existe cierta contradicción, como dice Irene, entre estos datos y la percepción popular, sobre todo después de un invierno tan complicado como el que acabamos de terminar. Pero los datos son tercos e indican que el calentamiento global no ha parado, provocando un cambio climático que, desde mi punto de vista, es aún más evidente después de haber vivido en este invierno, un invierno más húmedo e inestable que recuerdo. Yo creo que es interesante volver a recalcarlo. El calentamiento global no significa pasar calor, necesariamente. Significa, pues eso, ir en cambios en el clima. En eso creo que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Sí, así es. O sea, es que este año, sobre todo este invierno que hemos pasado, se ha oído decir mucho de... Pues va a ser que tienen razón, que lo del calentamiento global es una... Es una patraña. Una patraña y no es así. Este invierno no ha sido tampoco normal. El invierno tiene que hacer frío, claro que sí, pero no puede ser que un día haga 18 grados y al día siguiente haga menos 2. Pero no es normal. Vamos, aparte de todo eso, es que la temperatura del mar, la temperatura de los polos no es la misma que hace 100 años. Eso es evidente. Precisamente hay un dato interesante en este estudio del Instituto Goddard, y es que durante las décadas del 40 a 70, más o menos, la cosa se estabilizó un poquito. No empeoraba tanto, no aumentaba tanto la temperatura. No sé si tuvo que ver algo, aquello de la guerra, bueno, el parón tecnológico y contaminador, sí, después de la Gran Guerra Mundial. Es curioso, pero bueno, a partir de ahí, a partir de los 70, la cosa no ha parado. En los últimos 30 años han sido 0,6 la temperatura que ha aumentado. Ahora estamos desde 1880, ah. 0,8, pero de esos 0,8, pues prácticamente todo ha sido en los últimos 40 años. Sí. Y ahora estamos con el fenómeno del Niño, que se espera que durante 2010 siga haciendo de las suyas, pasaremos bastante calorcete, seguramente. Y nada, que la cosa sigue, que el cambio climático no ha parado, que tiene que quedar bastante claro eso, aunque un día nieve en marzo, que tampoco es normal. Y con respecto a esto, creo que es interesante comentar otra información que tiene que ver con las aves y en cómo se ven afectadas precisamente por el cambio climático, Irene. Así es, las aves son, como veíamos la semana pasada y otras muchas semanas, uno de los mejores indicadores de la salud de nuestro planeta. En el segundo Congreso Internacional sobre Migraciones de Aves y Cambio Climático, organizado por la Fundación Migres y celebrado en Algeciras, se ha planteado cómo la acción del hombre, ya sea por la generación de contaminación, la destrucción de ecosistemas naturales, la alteración de los usos del suelo o el propio cambio climático, está afectando a las aves. Muchas especies están adelantando la fecha de sus migraciones como respuesta al aumento de las temperaturas globales del planeta, provocando un grave desajuste entre la época de cría y la de mayor presencia de alimentos. Este desajuste explica la disminución de crías en algunas especies. Los destinos de migración también están cambiando, buscando las aves zonas más septentrionales y en épocas más tempranas del año, convirtiéndose algunas aves incluso en sedentarias con respecto a la migración, lo que también pone en riesgo la supervivencia de las especies e incluso la generación de biodiversidad. Vamos a comentaros también una noticia que nos acerca a los bosques, a esos maravillosos lugares que algunos se creen que son cultivos, que sirven para, bueno, pues para generar nada más que riqueza y se olvidan de que, bueno, la riqueza que ofrece la naturaleza de forma salvaje seguramente es mucho mayor que la de estos cultivos con árboles que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que había y machacando y generando bosques en los que solo hay un tipo de árbol y no la variedad normal que hay en un bosque salvaje y natural. En este sentido, más de 150 organizaciones han suscrito un manifiesto en el que se pide una gestión sostenible de los bosques dentro de un modelo de desarrollo que refuerce su importancia, así como la de los productos derivados de ellos, como la madera, el papel, el corcho o la resina. En el manifiesto se defiende a los bosques como un elemento muy importante para el modelo económico español, fuente de puestos de trabajo también, y donde pueden converger las actuales crisis económica y medioambiental. El objetivo es conseguir los estándares que promueve la certificación forestal FSC, que trata de asegurar una gestión adecuada y responsable de los bosques y fomenta un modelo de consumo más justo, social y ecológicamente. En virtud de todo ello, los firmantes del manifiesto hacen una serie de demandas que las vamos a comentar, Irene. Así es. La primera es que piden al Gobierno central y a las comunidades autónomas competentes en materia forestal, industrial y consumo que promuevan la certificación FSC del monte en España, tanto en el sector público como en el privado, así como en toda la cadena de transformación de los productos forestales, madera, papel, corcho, resina. La segunda demanda que promueven es que animan a los propietarios públicos y privados y a la industria de la transformación de los productos forestales a avanzar para alcanzar la certificación FSC de sus masas forestales y de sus cadenas de transformación. La tercera, alentan a los consumidores a ejercer un consumo que dé prioridad a los productos forestales de origen responsable, siendo FSC... Un momentito... Bueno, se nos acaba de ir en las demandas que hacía la FSC y demás, pero bueno, las recuperamos enseguida, cosas de la tecnología y de la radio artesanal. Venga, sí, empiezo. Alentan a los consumidores a ejercer un consumo que dé prioridad a los productos forestales de origen responsable, siendo FSC, como decíamos, la mejor garantía para ejercer esta acción. Muy bien. La cuarta, piden especialmente que las administraciones públicas, que son responsables del 18% del consumo de los productos de madera y papel en España, desarrollen políticas de compra responsable de productos forestales, tal y como establece la Ley de Montes, en las que se dé prioridad a los productos de madera certificada para evitar el consumo de productos cuyo origen desconocido puede ser ilegal o insostenible. Entre las instituciones y firmantes que que han firmado este manifiesto, como decíamos, están Greenpeace o WWF, Comisiones Obreras, UGT y algunas consejerías de gobiernos autónomos, fundaciones y empresas como Genea Consultores o la cooperativa Agresta. Si buscas por ahí, no sé si es fsc.com o .es, bueno, si tenéis alguna duda, podemos dar algo más de información escribiéndonos al correo. correo@elabrazodeloso.es o nos llamas al 91-505-3529. Y vamos a acabar nuestra sección más ecológica retomando el tema que poníamos sobre la mesa al principio del programa. El atún rojo, Irene. Pues sí. Pues sí, así, con ese tono, ¿no? Pues sí. Porque la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, de Doha, Qatar, ha rechazado la propuesta de prohibición de comerciar con una de las especies marinas más amenazadas del planeta. El atún rojo podrá seguir su comercio gracias a los 60 votos en contra, 20 a favor y 30 abstenciones que ha recibido la propuesta. La protección del atún rojo era uno de los asuntos claves de esta reunión. Se intentaba que esta especie fuera incluida en el anexo o apéndice 1 de la convención, lo que aumentaría sus posibilidades de subsistencia. Uh-huh. España, uno de los países cuya flota se vería más afectada por la prohibición, propuso un paso intermedio, esperar hasta mayo del 2011 para la inclusión del atún rojo en este apéndice. La propuesta también ha sido rechazada, cómo no, por una serie de países que aún no conocemos con exactitud, ya que Noruega pidió que la votación fuera secreta. El atún rojo, según datos aportados por Mónaco, uno de los países impulsores de esta propuesta rechazada en Doha, ha disminuido su presencia en los mares en un 75% desde mediados del siglo pasado. La industria del atún rojo, basada en el mercado japonés del sushi, lleva varios años recibiendo las críticas y los ataques de las organizaciones ecologistas por protagonizar uno de los mejores ejemplos de pesca ilegal. Recordemos, si os parece, las declaraciones que hacía en septiembre de 2008 en este mismo programa Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF Adena, donde se explica bastante claramente este asunto, como la pesca de atún rojo no solo esquilma legalmente los mares, sino que también tiene su parte ilegal. Estamos teniendo seguramente el caso más impactante de pesca ilegal, ¿no? En el caso del atún rojo, una flota muy tecnificada que utiliza realmente pues una tecnología satelital para la localización de los bancos de atún rojo, que utiliza los medios más modernos porque es un negocio muy lucrativo, pues está llevando a la extinción comercial de esta especie. Durante los últimos años WWF Adena ha estado denunciando que prácticamente el 50% de las capturas son ilegales, ¿no? Más, ICAT, que es el organismo internacional encargado de la gestión del atún rojo, a petición de los países miembros estableció unas cuotas de 32.000 toneladas y sistemáticamente se han superado las 50.000 toneladas, siendo muy conservadores. Y todo esto ha sido hecho por flota española, flota francesa y flota italiana, ¿no? Y esto es un problema porque seguramente la pesquería de atún rojo es una de las pesquerías más lucrativas, más importantes desde el punto de vista económico del mundo, ya que los atunes rojos se utilizan fundamentalmente para en la comida japonesa, sí, en los restaurantes japoneses, para sushi, sashimi. Y Japón, que es el máximo importador, prácticamente el 95% del atún rojo que se captura va a Japón, pues lo tiene como un bien de interés nacional y hace que el precio del atún rojo sea muy elevado y que haya muchos intereses por prácticamente capturar el último atún rojo. Y lleva a una situación además de desgobierno, porque los Estados miembros están más interesados en la parte económica que en la de cuidar el recurso, ¿no? Y sistemáticamente han estado tomando decisiones de espaldas a las recomendaciones de los científicos. Pues sí, ahí estaba Luis García Varas. En septiembre de 2008 hablábamos con él aquí en el programa y el problema pues sigue encima de la mesa y yendo para atrás como los cangrejos. No solo no se prohíbe el comercio, sino que sigue creciendo y seguramente la parte ilegal pues mucho más. Cosa que, bueno, pues puede alegrar mucho a la gente que vive de la pesca del atún rojo, muchos pescadores españoles, pero yo creo que es deber y responsabilidad de los políticos, de la gente que manda un poquito, pues hacer que haya alternativas y que se pueda encontrar también otra forma de vivir a esta gente y no tener que seguir esquilmando una especie que a este paso pues ya está prácticamente condenada. Si hace 2 años prácticamente estaba ya herida de muerte, y lo comentábamos con Luis García Varas, pues imagínate 2 años después y sin que la prohibición haya surgido en este último momento, casi en el último minuto de la prórroga, y la cosa pues va a terminar con la desaparición del atún rojo, lo más probable. Las 8:01 aproximadamente de la tarde, esto es El Abrazo del Oso. Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa, con Irene Fernández, con Fernando Moreno en la técnica, y bueno, pues con Eduardo Aparicio, con Luis Illana, con Pedro José Pérez, con Pedro Tostado, muchísima gente detrás del programa, haciendo que funcione y salga adelante. Hoy es 21 de marzo, estamos ahí cerquita ya de la Semana Santa, y bueno, yo creo que no es mal momento también a esta hora de la tarde recordar a uno de los que mejor cantaron a la Semana Santa, que era Serrat. Sí, es verdad, ¿no? Tenía ahí su saeta maravillosa. Sí, sí. La verdad que cuesta creer que alguien como Serrat, sí, ¿verdad? Pues un poco, bueno, un poco crítico, tema iglesia, rojo, poco creyente, yo creo, incluso cante de esa manera la saeta. Sí, sí, sí. Bueno, bien traído el tema, bien traído, muy bien traído, pero la cosa era poner a Serrat y su último disco, sí, que vuelve con la obra de Miguel Hernández, ¿no? Sí, la parte 2, digamos. Uh-huh. Parece ser que lo que quería hacer era versionar unos cuantos poemas de Miguel Hernández para conmemorar un poco el centenario de... Centenario, ¿verdad? Del nacimiento, puede ser. Del nacimiento... Sí, creo que sí. Bueno, nos debes un reportaje al respecto. Vale. Y al final lo que iba a ser, bueno, pues lo que iba a ser un proyecto de 3 o 4 canciones para cantar en su gira, pues ha pasado a ser un proyecto fantástico, un disco, una segunda parte de Miguel Hernández, tropecientos años después de la primera parte. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que con muchísimo éxito. Aparte de todo, pues tenemos también que celebrar, bueno, pues que la intervención quirúrgica que tuvo hace unos días, pues ha salido todo bien, está ya en su casa y nos alegramos también porque es uno de los grandes de España, de la música española, y gran poeta también. Muy bien, pues venga, vamos con Serrat. Voy a aprovechar, Fernando, ¿cómo se llama la canción? Buenas tardes, Fernando, que lo tendremos ahí, que no le hemos dejado ni hablar. Venga, rápido, que nos comemos el poema, por favor. Yo creo que mejor lo escucho. Ah, ahí lo tenemos. ¿Fernando? ¿Fernando? Hola, Fernando. Hijo de la luz y de la sombra. Ah, ahí sí. Oye, lo vuelves a poner, porque no me gusta que cortes a Serrat de esta manera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Además que es un tema precioso, ¿eh? Digno de aquel primer disco, sin duda. ¿Lo vuelves a poner? Claro, hombre. Pues venga, hijo de la luz y las sombras. Hijo de la luz. ¿Y de la sombra? Y de la sombra. Ahí está. No está. Quiero que desde el principio. A ver, venga. Radio Artesanal, sin excusas. Juan Manuel Serrat, su último disco sobre Miguel Hernández. Después volvemos con más actualidad y con la trampilla del sótano. Thank you.

19 mujeres asesinadas o que eligieron acompañar a su señor voluntariamente hasta la eternidad, y otros 3 guardianes también enterrados en el pasillo de entrada del enterramiento, quizá para proteger a su señor en el camino. Todo un hallazgo lleno de simbolismo y que seguirá dando de qué hablar en los próximos años gracias a la investigación en curso. Y ahora nos vamos de un dolmen a una cueva, a la Cova Gran en Lleida. Arqueólogos del Centro de Estudios del Patrimonio Arqueológico de la Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona acaban de presentar en el Journal of Human Evolution un estudio que trata de entender si los Homo sapiens estuvieron o no en contacto con los neandertales en la península ibérica. Nos tenemos que ir más allá de 30.000 años para encontrar el momento en el que se produjo el cambio entre ambas especies. Pero para este estudio no habría habido contacto entre los dos, sino que utilizaron espacios comunes en momentos diferentes. La Cova Gran, de más de 2.500 metros cuadrados, está situada en la localidad de Les Avellanes, Santa Línia, y fue descubierta en 2002, bueno, descubierta la parte, digamos, arqueológica. Tiene como peculiaridad importante para la arqueología y la antropología el hecho de permitir estudiar un momento de cambio para la prehistoria. En la excavación se han encontrado restos del Paleolítico Medio, atribuidos al Homo neanderthalensis, y del Paleolítico Superior, correspondientes al Homo sapiens. Ambos tipos de restos se encontraban separados por un estrato estéril intermedio de sedimentos, por lo que se observa cierto periodo de tiempo de separación entre ambos. También se han encontrado diferencias en la elaboración de los objetos y en las materias primas utilizadas, denotando que estaban fabricados por especies diferentes. La Cova Gran fue habitada por neandertales y humanos modernos en momentos distintos, en grupos de entre 15 y 20 personas que vivían de forma similar, cazando, recolectando y fabricando diversos instrumentos para las actividades cotidianas, como la vida misma. Y para ir acabando y hacer que suene la sintonía dentro de nada del cine de Ángel, dentro de muy poquito te pondremos las pilas con el cine de Ángel, vamos a daros la noticia del lanzamiento del número 6 de la revista La Cruzada del Saber. Hace unos meses hablábamos con uno de sus creadores. Pues hoy mismo se publica el número 6 de esta revista, interesantísima revista de historia y de cultura, muchos puntos en común con nuestro programa, y la que seguimos con mucho interés. Para visitarla, para poder bajarosla y ver artículos impresionantes sobre la Inquisición, por ejemplo, estoy viendo por aquí, bueno, tiene bastantes cositas muy muy interesantes. Os voy a decir la página web, www.lacruzadadelsaber.org. Me vais a perdonar porque no me ha dado tiempo ni a mirarla por encima porque ha salido hoy mismo. www.lacruzadadelsaber.org. El Marqués de Pombal, reconstructor de Lisboa, bueno, muchas cosas, ¿eh? Fíjate. Es que estoy aquí viéndolo en directo. Parece que también hablan de los Moais, de los Rapa Nui, Casi nada. lacruzadadelsaber.org. Descargarosla y a disfrutar. Aquí seguimos, en el abrazo de las 8 y 13 minutos. Ahora quiero que suene la sintonía del cine de Ángel y después me gustaría que sonara incluso hasta el teléfono. Fíjate lo que te digo. Vamos con ello. Soul sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Pues sí, esta es la sintonía que nos pone a 100 cada semana en el cine de Ángel, una sección donde intentamos poner un poquito de luz sobre el cine, ahora que ya es tan difícil entrar en el cine. Yo cualquier día nos vamos a tener que buscar un sitio para colarnos, porque esto de los 8 euros yo no lo llevo bien. Bueno, el dueño de todo esto se llama Ángel. Me gustaría que fuera marcando el teléfono, porque me han dicho que iba a entrar un momentito en antena y es el momento, porque si no es el momento ahora, yo no sé cuándo va a llamar. Ángel, llámanos, 91-505-3529, por si no te lo sabes, 91-505-3529. Después de hablar con Ángel, o antes, no sé, ya veremos cómo es el orden, os vamos a hablar de una película que a mí me encantó, me parece clave en el cine de lo que llamamos de siglo, un peliculón con mayúsculas, que se llama La vida de los otros, una producción alemana en la que, bueno, podemos viajar a la Alemania oriental y descubrir muchas de las miserias morales de aquel régimen y de cualquier régimen que pretenda controlar las mentes de todo aquel que viva dentro de él. La vida de los otros, ahora, dentro de muy poquito, aquí en El Abrazo del Oso. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass. By the case, the meaning of expensive taste. You want an enchilada? Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Pues sí, ya tenemos a Ángel por ahí. Para los que conozcáis cómo funciona esto del Abrazo del Oso, sabéis que ahora Fernando se tirará un rato hablando por teléfono con él en vez de pasar por antena, y yo sufriré y estas cosas, pero aprovecharé también para deciros las formas de contacto habituales: correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es, y el teléfono que ahora está ocupado, el 91-505-3529. Don Ángel González, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Por dónde andas? Estamos de vuelta ya por los madriles. ¿Ya has llegado a Madrid? Sí. Muy bien. Lo teníamos fuera, pues un viaje un poco duro, sí, pero bueno. Un poco duro, más que duro, bueno, tampoco sabía definirlo. Sí, la verdad es que sí. Emotivo, sí. Emotivo. Bueno, lo dejamos ahí, en emotivo. Sí. Muy bien. Pero bueno, ya estamos por aquí de vuelta. Uh-huh. Y ahora nos vamos de Semana Santa. Precisamente quería aprovechar este fin de semana para no tener que hacerlo en Semana Santa. Ahora tenemos... No, lo digo porque nos vamos ahí dos semanitas... Bueno, tenemos... No quería decirlo, pero vamos a decir. Tengo dos programas ya grabados. ¿Ah, sí? Estamos enlatados. A no ser que... Eso está bien. ¿Eh? Irene está por aquí también. Esa. Hola, Ángel. ¿Qué tal? Hola. Se ha enterado Ángel a la vez que nuestros oyentes. Sí, sí, sí. No quería decirlo, pero es que al final lo digo todo. Esto dice Fernando, hablo demasiado. Sí. Pero no les engañamos. No, eso sí, engañarles nunca. Vamos a tener enlatados los próximos dos programas. Cuidado, que luego estas cosas quedan grabadas, lo descargan y tal, y luego comprueban y luego pasa lo que pasa. Nada. No, enlatado o medio enlatado, ya veremos, pero vamos, que sí, que la verdad es que yo por lo menos no voy a estar. Pues nada, ¿qué nos cuentas? ¿Has ido al cine últimamente? Pues la verdad que poquito, ¿no? Sí, he de ser sincero. Con... las circunstancias de mi vida últimamente, la verdad es que poco cine ha habido. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya supongo que antes o después acabaremos retomando el ritmo de siempre. Uh-huh. Y aunque tengo por ahí un par de recomendaciones que me han dicho, porque los amigos se siguen yendo y eso, y bueno. Uh-huh. Pues nada, hay cositas para ver. Sobre todo para esta Semana Santa, ya sabéis que siempre que hay vacaciones y esas cosas, pues... Sí. Vienen cositas, aunque algunas puedan ser un poco de cajón desastre. Ajá. Pero sí, hay algo para ver, independientemente de los precios. Sí, de los precios, la verdad es que sí. Pero bueno, oye, que nunca viene mal tampoco hacer una escapadita al cine, desconectar y bueno, pues eso, pásalo bien un rato. ¿Cuáles son esas recomendaciones? A ver, pues tenéis para todos los gustos, empezando por, sobre todo, el tema de vacaciones estivales y los niños y esas cosas, pues... aprovechando el filón del cine 3D, ya dijimos que uno de los pocos favores que ha hecho Avatar al mundo del cine en 3D es que ahora ya empiezan a salir más películas en 3D. Uh-huh. Donde realmente sí merece la pena verlas. Uh-huh. Vamos, eso, cuestión de gustos, como siempre, porque habrá quien la vea en 3D y tampoco le llame mucho más la atención de lo que es la película en 2D. Pero bueno, como decía, para los más pequeños, Toy Story 2, que aunque ya salió en su día y ya tiene unos años, ya a la espera de que salga Toy Story 3, que sí, ya la tienen por ahí a puntito de acabar. Ya la están anunciando por todos lados. Pues ahora lo que tenemos para esta Semana Santa es Toy Story 2 en 3D. Uh-huh. Lo que pasa es que el 3D, digamos, recuperado de películas antiguas no suele salir igual de bien que el otro. Claro, esa es la cosa. O sea, no es lo mismo. Hombre, también es más fácil porque no es lo mismo que una película con actores y tal rodada que hay que casi que volver a meterle a factoría. Esto no deja de ser una animación que se puede retocar y darle el toque suficiente como para poder hacerlo en 3D. Sí, pero vamos, pero yo vi la de Pesadilla antes de Navidad en esa readaptación en 3D y bueno, pues sí, se veía en 3D, pero 3D un poquito a medias, ¿no? Las películas nuevas parece que te van a comer los bichos. Y en esta pues era, bueno, pues se acercaba. Era un 3D en profundidad. Era como para atrás más que para adelante. Sí, ¿verdad? Más que para adelante. No daba la sensación esa, que yo lo paso fatal, por cierto. Así que lo agradecí. Lo malo que vamos a tener ahora es que se nos avecina una temporada en la que, más que haber buen cine en 3D, va a haber cine. Va a haber cine en 3D, a ver, el buen. Punto, porque ahora mismo, tener en cuenta que esto está arrancando, que aunque el 3D lleva muchos años, realmente es ahora cuando está empezando a pegar y cuando se está empezando a meter en más salas, porque antes en Madrid, por ejemplo, solo estaba el IMAX y poco más, y tampoco tenía mucho tirón. Y ahora realmente ya se está empezando a ver en salas comerciales y eso, o sea que es ahora cuando está empezando a despegar el cine en 3D. Y hasta que empieza a haber buen cine en 3D... Sí, cuando se olviden de la parte técnica y de la parte espectacular y digan... No, y es que ahora mismo todo lo que impresiona es ver cómo se te mete un bichejo y lo tienes casi encima y cosas de ese tipo. Claro, cuando eso deje de llamar la atención y todo el mundo pueda hacer de todo en el cine, ya digan, bueno, pues ahora para la diferencia va a estar en hacer un buen guión. Pero eso todavía no lo tenemos. Pero bueno, tiempo. Y alguna... Como todo, esto de la vez que va por ciclos y... Bueno. Claro. ¿Alguna otra recomendación? Recomendación. Una que tenía yo mis dudas, pero me han dicho que está bastante bien, es la del libro de Eli, del Sam Washington. Uh-huh. ¿Vale? No me han querido contar mucho porque es lo típico de que si te cuentan ya te destrozan la película, así que la dejamos ahí como recomendación. También aparecen Gary Oldman y Michael Gambon. ¿Vale? Michael Gambon, desde hacer el último Dumbledore de Harry Potter, no había vuelto a hacer nada. Pues. No, yo este hombre solo lo he visto cuando voy a hacer una mariscada. Sí, por ahí. Nada más. Michael Gambon. Tenemos una española de Eduardo Noriega que se llama El Malajeno, que también parece ser que está bastante bien. Sí. La última de Jean Sheridan, protagonizada por Natalie Portman y Tobey Maguire, y Jake Gyllenhaal, perdón, que es Brothers. Uh-huh. El Acantilado Rojo de John Woo, para si os va un poco el cine un poco más en plan asiático, bueno, ya sabéis, este tipo de cine chino. A mí John Woo la verdad es que me ha gustado siempre mucho, pero no es santo de devoción de todo el mundo. Ya sabéis que este tipo de cine pues hay que verlo un poquito con otra perspectiva. Y como no, había otra película española por ahí que había pensado verla, pero bueno, no vamos a dejarla por si acaso alguno se ofende, que es una de saliendo Santiago Segura, pues os podéis imaginar. Pilar Rubio y Miguel Ángel Muñoz, sí, y toda esta gente, sí, que se llama Tensión Sexual No Resuelta. Yo no recomiendo que vayáis a verla, pero si queréis gastar los 9 euros en ver esto, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno es cada uno. ¿Yo puedo dar un apunte? Sí. Ay, no te he oído apenas, Irene, lo siento. Va a dar un apunte. Que voy a dar un apunte, una por recomendación. Favor. Pues nada, que ayer pues mis padres fueron a ver Pájaros de Papel. Ajá. La película producida y dirigida por Emilio Aragón con Imanol Arias y tal, y me la han recomendado. ¿Sí? Me la han recomendado, me han dicho que es una película que está bastante bien hecha y es bastante maja, así que bueno, oye, que tira un poquito por el cine español, ya que tenemos lo de la tensión sexual no resuelta, bueno, vamos a tirar por un cine español un poquito más serio. Yo casi que me decanto por El Malajeno, más que nada porque creo que no estoy para dramones, pero bueno. Pues no lo descarto. Si alguien me hace el favor y va a verla, siempre, mejor. Siempre quien quiera ver a tíos buenos y tías buenas, pues que se vaya a ver la de tensión sexual. Porque Santiago, la verdad que bueno. No, pero joder. Pilar Rubio, esta gente, sí, pues bueno. Me parece bueno, a mí que Maya, son más las tías Salamanca, que los tíos. Sí, Miguel claro, Ángel Muñoz, este bueno. De ahí lo de la tensión sexual no resuelta. Pues ahí si estuviera la cosa a la par, la coletilla no resuelta, no estaría. Pero bueno, eso, pero que bueno, me la han recomendado esta película. Bueno, si estuviera la tensión sexual resuelta, es que la coletilla estaría resuelta también. ¿Cómo? No, me he perdido. Ángel, me he liado. Me he liado, Ángel. No pasa nada. Ahora lo solucionéis con el micro cerrado, más que nada, porque aquello que estamos en horario de niños. No sé, has dicho coletilla, ya me he perdido. Bueno, Ángel, pues que dentro de un par de semanas tenemos que volver con fuerza. Te voy a agarrar del cuello y tenemos cosas que hacer. ¿Vale? Sí, sí. No hace falta agarrar del cuello, tú por eso tranquilo. Es que iba a decir, iba a sacar otra vez la coletilla y ya la hemos liado. No, hombre, no. Muy bien. Así que nada. Pues nada, que fuerte abrazo. Otro muy grande para vosotros. Quería haber aprovechado también para... Pues aprovecha. Para dar las gracias a una gran cantidad de amigos que me estuvieron acompañando esta semana en uno de los días más duros que he tenido en mucho tiempo. Y si no hubiera sido por vosotros que estuvisteis ahí y otros tantos que no me voy a poner a dar nombres porque me dejaría alguien fuera y pues la verdad es que fue mucha gente. Pues nada, que eso, que muchas gracias a todos y que si no hubiera sido por vosotros no sé qué hubiera sido esta semana. Te queremos, Ángel. Y a vosotros también. Te queremos mucho, Ángel. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti y para Ana. Fuerza. Fuerza. Nos vemos pronto. Fuerza y honor. Un abrazote. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Ay, pues aquí estamos. Después de hablar con Ángel. Las 8:25. Ay, pues se me hace difícil ahora hablar de la peli de la semana, pero bueno. Ay. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Ay, por eso. Fernando, vamos a poner un poquito de música y vamos a recomendaros la película de, para mí, una de las mejores de los últimos años, La vida de los otros. Estamos ante una de las películas más importantes de lo que va de siglo, dirigida en 2006 por Florian Henkel Donnersmarck. Esta producción alemana, ganadora del Oscar, nos hace navegar con una cadencia inquietante en el opresivo universo de la Alemania del Este antes de la caída del muro. Un perfecto pentagrama de personajes principales divisados bajo la atenta mirada de la Stasi, la policía secreta del régimen comunista de la antigua RDA, enfocados desde el prisma de uno de sus capitanes, este, Ulrich Mühe, en una interpretación memorable e imprescindible, funciona como un perfecto nexo de unión para descubrir las virtudes y defectos del alma humana hasta resolverse en una perfecta coreografía de los parabienes de la bondad. La vida de los otros no es una simple película al uso histórica o sobre espías, es una historia de la vida, de cómo nuestro destino puede estar marcado por la época en que nacemos y cómo nuestros ideales se pueden cambiar abriendo el alma a ese destino. Y ahora tendría que estar sonando un corte de La vida de los otros, pero parece que tenemos problema técnico al respecto. No sé si Fernando lo puede abrir a lo mejor con otro programa y volver enseguida con el corte. Pero bueno, yo sigo pensando, yo sigo contando algunas cosas sobre esta película. 5 personajes muy distintos son los que van dando vueltas por esta película. Un capitán de la Stasi, el papel de Mühe, muy idealista, con los principios del comunismo, metódico, frío, distante, obsesivo y abrumado por la soledad. Un escritor, estancado en el momento que vive, Sebastian Koch, encerrando sus ideas en el interior. Una actriz, encajonada en sus miedos, Sophie von Kessel, que llega a vender hasta su honestidad. Un ministro sin principios, con el único objetivo de conseguir sus metas, cueste lo que cueste, y un teniente sometido al régimen con el fin de subir puestos en el escalafón. Estas 5 líneas que marcan el pentagrama van unidas por el miedo a la soledad, inculcado por el abuso de poder de cualquier régimen autoritario, observando cómo aquellas personas que abren su mente evolucionan y cómo aquellas que la cierran se quedan estancadas. Antes solo le tenía miedo a 2 cosas. A la soledad y a no poder escribir. Desde que murió Albert me da igual escribir. Y me dan igual los demás. Lo único que temo es perderte. Hoy no tienes nada que temer. Solo estaré fuera unas horas. ¿A dónde vas? A ver a una antigua compañera de clase. Solo ¿De verdad? Dime. ¿Cómo te atreves? Lo sé. Sé a dónde vas. Y te lo ruego, no vayas. No le necesitas. No le necesitas. Sé lo de tus medicamentos. Y sé que tienes poca fe en tu talento. Pero ten fe en mí. Cristina María. Eres una gran artista. Lo sé. Y tu público también lo sabe. No le necesitas. No le necesitas. Quédate. No vayas con él. No. No le necesito. No necesito este sistema. Entonces, tú tampoco lo necesitas, o aún menos que yo. Pero también te acuestas con ellos. ¿Por qué lo haces? Porque a ti también pueden destruirte, a pesar de tu talento y tu fe. Porque ellos deciden a quién se interpreta, quién actúa y quién puede dirigir. Tú no quieres acabar como Jerska. Y yo tampoco. Y por eso salgo ahora. Tienes tanta razón en tantas cosas. Y yo quiero cambiar tanto. Pero te lo pido. Te lo ruego. Gran cine, de ese que encoge el corazón. Y como lo tiene que tener el propio Ulrich Mugge en ese momento en que él está espiando, escuchando esta conversación. En la de aquellas personas a las que tiene precisamente atadas y cogidas por ese sistema terrible e inhumano que existía en la RDA. Vamos a escuchar ahora el corte que antes se resistía a salir. Escuchamos otro momento increíble de esta película, La vida de los otros. Sobre alguien que se fue al otro lado. El departamento de estadística de la calle Hans Weimler lo cuenta todo. Lo sabe todo. ¿Cuántos zapatos me compro al año? 2,3. ¿Cuántos libros leo al año? 3,2. ¿Y cuántos alumnos aprueban secundaria con sobresaliente al año? 6.347. Pero hay una cosa que no cuentan. Porque incluso a los burócratas les resulta dolorosa. Los suicidios. Si llamas a la calle Weimler para preguntar a cuánta gente en todo el país la desesperación llevó al suicidio, nuestro oráculo calla y probablemente anote tu nombre y apellidos para la seguridad del Estado. Esos hombres grises que en nuestro país salvaguardan la seguridad y la felicidad. En 1977 nuestro país dejó de contar las muertes por suicidio. Los llamaron autoasesinatos. Pero no son en absoluto asesinatos. No tienen que ver con el gusto por la sangre ni con la pasión desatada, sino con la muerte de toda esperanza. Cuando dejamos de contar hace 9 años, solo había un país en Europa con mayor índice de suicidios. Hungría. Detrás íbamos nosotros, la tierra del socialismo real. Uno de los no contabilizados es Albert Jerska, el gran director. De él quiero hablar hoy. La vida de los otros nos habla de la complicidad y los afectos que se despiertan al entrar en contacto íntimo con otras personas, aunque sea espiándolas, abriendo poco a poco nuestra mente, conseguimos comprender y enfatizar con nuestros coetáneos, descubriendo el camino a la verdad y la posesión ínfima de nuestro ser. Memorable el casi imperceptible cambio que se produce en el gesto impertérrito del malogrado Ulrich Mugge cuando la humanidad va ganando terreno a la eficiencia, hasta convertirlo en un auténtico ángel de la guarda, conmovido por la música y el amor. Gracias, camarada capitán. Escuche esto. Los germano-occidentales podemos entender por qué hubo muchos suicidios en 1967, pero ¿por qué los hubo en 1977? Debe explicarlo. Tiene que describir con más claridad las circunstancias sociales. Esto es un texto literario, no un artículo de agitación política. El texto es excelente como está, pero quiero asegurarme de que se entienda en Occidente. De todas formas, causará sensación. Es Hausa. Claro que es Hausa. No está en el oeste. Están escribiendo una obra de teatro para conmemorar el 40 aniversario. Verá, a mí no me parece una obra de teatro. ¿Y qué cree que es? No lo sé, pero no es una obra. Piensa demasiado, sargento Laia. ¿No será usted un intelectual? Yo no. No soy uno de esos. Pues no actúe usted como ellos. Le escogí para esta misión porque tenía entendido que domina la técnica y no hace preguntas. Deje que sean sus superiores quienes piensen. Claro, camarada capitán. Ya me voy. Que tenga un buen día. Feliz trabajo. Quiero decir que disfrute con su trabajo. Rodada con una sencillez y maestría abrumadoras, encumbrando hasta el más mínimo detalle. Con el punto de vista del capitán de la Stasi, nos va abriendo poco a poco a un mundo de verdades y mentiras, intereses e ideales, donde termina por ganar la bondad y la honestidad, la vida de los otros. Manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos? Yo no he hecho nada. Para averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo hasta agotarle. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. Si no confiesa, tendremos que arrestar a su mujer. ¿Eso es lo que quiere? En un sistema regido por el miedo... Georg Treiman, el poeta, considera la RDA el mejor país del mundo. Yo le vigilaría. Nadie está seguro. Pero si averigua alguna cosa, ¿tendrá usted un buen amigo en el Comité Central? ¿Entiende lo que le digo? En un sistema que ejerce todo su poder, nada es privado. Krista, Krista, se te olvidó nuestra cita del jueves. Vamos, sube. En un sistema de sometimiento... Krista. Abrázame fuerte. La libertad es pura ironía. Desde entonces me ha dado por la música. Krista María Sidan, usted sabrá si quiere arruinar su carrera o no, pero no quiero volver a verla en un escenario de la RDA. Seguridad del Estado, abran. Abran. Palanca. ¿Qué pasa? Tenemos la orden de registrar su piso. ¿Qué tiene que pasar para que te enfrentes al sistema? Ha llegado el momento de las amargas verdades. Hay algo que no me gusta. Señora Sila. ¿Nos conocemos? Usted no me conoce, pero yo a usted sí. La vida de los otros. ¿Sigues apoyando al bando correcto? Las 8:38 minutos de la tarde. Hoy teníamos pendiente con Luis y Llana hacer un poco de aquello que más le gusta a él, que es daros miedo. Y bueno, la verdad es que cosas de la vida, le tenemos al pobre un poquito malito, ¿eh? Le voy a mandar también a él un fuerte abrazo, a ver si se recupera pronto. Ay, qué malas rachas, qué malas rachas. Pero bueno, no queríamos estar en el abrazo del oso esta tarde sin él, así que hemos recuperado un fragmento de radio en el que nos lo pasamos muy pero que muy bien y muy pero que muy mal, porque para eso es el miedo, ¿no? Para pasarlo bien y mal. Y lo hacíamos con un personaje que a veces nos da sustos aquí en el programa, que es H.P. Lovecraft. Si pasa algo raro, si dejamos de emitir, si se va la luz o algo, esto es cosa de Howard Phillips Lovecraft. Vamos a la trampilla. Oye, Fernando, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿Qué te parece? Dime, Epi. ¿Qué? Oye, Blas, ¿qué te parece si cogemos el calendabro este? ¿Cogemos el calendabro? El calendabro. Enciéndelo. Espera, tengo un mechero por ahí. Coge el mechero, enciende bien el calendabro. No, no tengo mechero, tengo aquí una cerilla. Espera, enciende bien, ahí, este es mi mechero. Enciende el mechero porque... No, ahora no es el cine, ni ahora estamos serios porque... Estamos ahora mismo en nuestra mansión decimonónica, esta, de 19, decimonónica, que oscura ella, llena de telarañas, tiene una biblioteca muy bonita donde vamos a ir ahora para hablar de libros y de autores malditos. Pero yo me voy a llevar el calendario este encendido por si se va la luz, porque ya me lo conozco yo esto, y cada vez que hablamos de H.P. Lovecraft, se nos va la luz, o cae un rayo, o empieza a haber... raps y psicofonías, cosas de estas. Así que coge el calendabro este y vámonos a la trampilla. Hola. Coge el calendabro. ¡Ay, oh, Dios! ¡No te quemes! ¡No te quemes! ¡Que el fuego quema! ¡Que la luz eléctrica quema menos! Ya, es que le he dado al micro y poner el calendabro y no... Está acoplando el calendabro, cuidado. Pues hala, venga, vámonos. Venga, vamos para allá. Vamos con Luis. ¡Ay, vas! ¡Luis! ¿Qué haces tú aquí en mitad del pasillo? Vestido de negro y colgado del techo, por favor. ¿Pero qué haces tú aquí? Yo creía que vas a estar en la trampilla, ya esperándonos ahí con algún huesito de santo. Lo estoy esperando ya. Qué susto, por este espectáculo que tenéis aquí montado. Ay, ay, por Dios. Ay. Baja de ahí, bájate y sujeta al calendario, anda. Vámonos para la biblioteca, que tenemos algo interesante ahí que encontrar. Vamos a la biblioteca. Bueno, pues ya estamos aquí. Los libros... Hay que llamar a la de la limpieza. Pero no sé por qué lleva un par de semanas sin venir, porque se ha llenado todo esto de polvo. ¿No sabrás tú algo? ¿Dónde estará la empleada? Es que es difícil encontrar buenas... Me parece que sabes algo. Buenas empleadas del hogar, no solo en los tiempos que corren. Entonces hay que hacer una selección. Sí, ¿no? Bueno. No, esto no decís antes de la caza científica de las ballenas, de los japoneses. Sí. Pues aquí lo mismo. Estás prospectando también. Bueno. Voy a quitar un poquito del polvo. Este libro... No sé, esta textura de la portada me parece un poco extraña. ¿Esto qué es? ¿Piel de vaca? Más o menos. O de cerdo. O sea, aquí hay vacas de dos piernas. De dos piernas. Y cabestros. Mejor cógelo tú. Se llama el Necronomicon, ¿no? Necronomicon. En latín algo así como el nombre de la muerte o de... Uh-huh. Algo, vamos. Algo de eso. Algo malo. Un libro maldito. Un libro que no se sabe cuándo se escribió exactamente, porque se habla del año 738 después de Cristo. El autor, un árabe, Abdul al-Harez, sí. Se habla de una traducción, la del griego Olaus Bormius. Se dice que si tiene 760 páginas. Y se dice efectivamente que si está forrado de piel humana. Ah, o sea que no era vaca. Vale. Se habla de una versión... de una traducción en España del año 1647, que se localizó en Toledo. Uh-huh. Y hay otra traducción que se habla también del año 1300, localizada en León. Pero no hay datos concretos sobre este asunto. La verdad es que del Necronomicon... El que empezó a hablar de él fue el autor que antes mencionabas, uh-huh. Howard Phillips Lovecraft, un escritor norteamericano, 1890-1937, en Rhode Island, Providence, la zona este, ¿no?, de Estados Unidos, un escritor que desde el principio, desde su adolescencia, pues se vio fascinado por gente como, como Edgar Allan Poe, clarísimamente, o por escritores como Lord Dunsany, que ya empezaban a apuntar hacia un género que iba más allá de lo romántico para entrar en lo terrorífico. Lord Dunsany era un escritor que le encantaba poner a sus héroes en lugares donde se mezclaba la historia más remota de civilizaciones estratosféricas como, como la egipcia o la mesopotámica, ¿no? Pero siempre en esas civilizaciones rodeadas de paraísos metafísicos, de viajes casi espaciales, pero en otros espacios, en otras dimensiones. Esto enseguida llamó la atención de Lovecraft, que poco a poco fue reinventándose a sí mismo. Él adaptó todas estas ideas y fue creando una serie de mitos que con el tiempo pues crecieron hasta prácticamente una cosmogonía, ¿no? Una generación enorme. Y eso fue lo que con el tiempo se llamaron los mitos de Tulu. Bueno, es una palabra que prácticamente casi nadie sabe muy bien cómo se pronuncia, si es Chulu o Tulu o Tulhu o Chulhu. Es... Cada uno lo dice a su manera. Yo de siempre he dicho Tulu y me creo que es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Los mitos de Tulu hablan precisamente de algo que vamos a contar ahora, un poco relatado, ¿no? Era la pues una batalla interestelar, una batalla intertemporal entre dos generaciones de dioses que se quieren apropiar de la Tierra. Y es muy importante la presencia de ese libro que comentábamos antes, del Necronomicón, porque de alguna forma la manera de invocar a esos dioses es a través de libros, a través de magia, a través de proverbios, en fin, de una serie de cosas que pueden abrir puertas para que estos seres regresen a la Tierra. Y de ahí que el Necronomicón sea importante. Ya digo, un libro supuestamente escrito en el siglo VIII después de Cristo por este árabe, Abdul-Jared, el árabe loco, con varias traducciones, un libro probablemente el más perseguido por mitómanos y sí, fetichistas de estos temas, pero con un contra, porque hemos hablado de los pros, sí, pero ¿cuál es el contra? Es que probablemente este libro nunca haya existido fuera de nuestra biblioteca, por lo menos. Este libro nunca haya existido, sino que fuese pues un fruto más de la increíble imaginación de Lovecraft, que nos ha hecho creer que verdaderamente este libro existiera. Pero a lo mejor no tenemos la razón. Y la razón hay que buscarla en las claves de esta historia. Y si te parece, Eduardo, vamos a relatar un poco cómo empieza este tema, cómo empieza esta historia, y qué es lo que cuenta el corazón del Necronomicon. Vamos. ¿Qué es lo que pretende invocar el Necronomicon? Vamos a viajar a ignotas esferas, a donde moran los dioses imposibles de la cosmogonía de Howard Phillips Lovecraft. Mucho antes que la Atlántida, cuando en el paraíso solo habitaban tinieblas, en la noche de los tiempos, cuando aún no existía el tiempo, y las grandes bestias viajaban por el espacio devorando la eternidad, dos razas de titanes emprendieron una feroz batalla por el control de la Tierra. De un lado, los dioses arquetípicos, señores del orden cósmico, y del otro, los caballeros antiguos, llamados también los primordiales, llegados de abismos exteriores, de más allá de las estrellas. Fueron años de sangre, fuego y abominaciones tan terribles que ni siquiera los más valientes se atrevían a recordar. Los arquetípicos vencieron, pero no hay muerte para quienes moran en la inmortalidad. Algunos fueron exiliados cerca de las Pléyades, otros bajo el mar, en ciudades insondables. Y se les apartó de los vivos con un sello, una maldición para que jamás retornaran, aunque los caballeros antiguos en su exilio eterno nunca se olvidaron de sus dominios terrestres, de lo que años luz fue casi suyo. En su venganza eterna sueñan con que alguien, algún siervo entre los hombres, rompa el conjuro y destruya el sello. Todo está escrito. Solo un libro, el más blasfemo, contiene el macabro ritual. Los lugares apropiados, las palabras a recitar, las invocaciones. En él se aprende que no están perdidos, que aún late su ansia de venganza, que retornarán cuando terminen los años más oscuros y hasta muera la propia muerte. En efecto, todo está escrito en un libro encuadernado en piel humana, que puede leerse por el principio o del revés, que tiene cientos de secretos, que es droga para unos y veneno para otros. El Necronomicon. En su última línea puede leerse: cuando la sangre sea el único bálsamo que refresque vuestras ciudades, no habrá última palabra. Ya todo estará dicho y se cumplirá su voluntad. Los demonios en loca orgía heredarán la tierra. Bueno, pues hasta aquí el planteamiento un poco relatado de lo que es el corazón de toda la cosmogonía de los mitos de Tulu de Howard Phillips Lovecraft, esos dos bandos, los dioses arquetípicos contra los primordiales. Los dioses arquetípicos, pues un poco esos seres de luz, sí. La fuerza positiva, bueno, fuerza positiva, un bando más, ¿no? Y luego los primordiales que con el tiempo pues se fueron satanizando, ¿no? Los apartaron, los llevaron a las Pléyades, a el Polo Norte, debajo del mar, en la ciudad mítica del Rayleigh, que es como pues como el lado oculto oscuro de la Atlántida, ¿no? Entonces vemos como Lovecraft se apropia de todos, de todas esas civilizaciones, que la historia ya las hizo mágicas. Hablábamos antes de Egipto, hablábamos del misterio, por ejemplo, de la Atlántida, ¿no? que contaba Platón, sí. De civilizaciones, por supuesto, como la de Mesopotamia. Con todo esto, Lovecraft queda seducido y tiene que buscar, de alguna manera, la forma de invocar al lado oscuro, a esos dioses que fueron relegados a los abismos. Y se inventa, o creemos que se inventa, esta serie de invocaciones, esta serie de libros malditos, pero con mucha habilidad, porque él también utiliza libros y cita libros para los rituales de sus protagonistas que sí existieron, como el famoso Masticatione Mortuorum in Tumulis. Se traduce, de Raff, traduce, por favor. Ese libro que existe y que se llama, traducido, pues el tratado de los muertos que mastican en sus sepulcros. Es un libro, sí, muy de la época del vampirismo, ¿no? en Europa. Lo podéis encontrar en la FNAC, en la sección no ficción. En la Biblioteca Nacional hay en Madrid hay una copia. ¿Ah, sí? Hay una copia de ese libro. Uh-huh. Y entonces él tiene, Lovecraft, cuenta con la habilidad de mezclar esos libros que sí existieron con otros que tal vez no lo fueron tanto. Hablamos del Necronomicon, pero hay otro libro, por ejemplo, de Vermis Mysteries, Los misterios del gusano, que él siempre cita, escrito por el Conde Arlet. El Conde Arlet es como un nick, hoy diríamos, un nick o un alias de August Derlet. ¿Por qué? Porque, como antes no existía Internet, pero Lovecraft, a través de cartas, supo crearse un grupo de amigos que continuaron con estos mitos y fueron haciendo relatos y fueron escribiendo libros. Tenemos, por ejemplo, a Robert Bloch, el autor de Psicosis, que escribió en esta época de los mitos de Tulu el vampiro estelar. Hemos hablado de August Derleth y también de Clark Ashton Smith, el escritor de Conan. Ajá. ¿No? Entonces, pues eso, como antes no existía Internet, pero hicieron su grupo, hicieron su chat a través de las cartas. Y Lovecraft le puso a cada uno un apodo. Y August Derleth, que era pues como su hijo predilecto, pues le llamaba el Conde Derleth. Y le puso como autor de ese Vermis Mysteries. Entonces, pues iba fundiendo todas estas realidades, fantasías. Pero su libro fetiche fue el Necronomicon. Lo cita en la gran mayoría de sus relatos sobre los mitos de Tulu, hasta el punto de que, bueno, Lovecraft, como a la gran mayoría de los escritores de este género, pues murió en una situación económica delicada. Murió con 47 años. Pero algunos de sus relatos sí fueron en escritos y con el tiempo fueron tomando bastante trascendencia. Y el famoso libro este, el Necronomicon, se hizo famoso. O sea, la gente lo pedía en las librerías, sobre todo en las librerías de viejo, porque algunos libreros lo incluían en sus catálogos de libros de, en fin, para coleccionistas. Entonces, claro, esto fue creando una leyenda hasta el punto, cuenta August Derleth, que encontró en 1960, se descubrió en el archivo de la Biblioteca General de la Universidad de California una ficha elaborada con todos los datos del Necronomicon. Aparece pues las típicas referencias, ¿no?, de la biblioteca. BL430A47B, Al-Jareth Abdul, aproximadamente 738 después de Cristo, Necronomicon al-Asif, que es el subtítulo en árabe, traducido del griego por Olaus Bormius, 760 páginas, grabados en madera, tablas, 62 centímetros, y dice que es una copia de, mira, llegada de Toledo del año 1647. Ajá. Bueno, hasta tal punto cuidaron la ficha. Esta, cuenta August Derleth, dice que la sección BL430 de la Universidad, de la Biblioteca de la Universidad de California, este BL430 que inicia la ficha, dice, está dedicada, es una sección dedicada a las religiones primitivas. Dice, y la letra B, dice, que aparece en la ficha también, corresponde a un armario cerrado donde se guardan libros que no deben ser hojeados por cualquiera. O sea, hasta ese punto llegaron los fanáticos y los fetichistas de la obra de Lovecraft. Ahí dejando pistas supuestamente falsas sobre la realidad de un libro que, bueno, que lo más probable es que estuviera simplemente en la imaginación, maravillosa imaginación de este caballero norteamericano llamado Howard Phillips Lovecraft. O sea, ¿hasta qué punto? Siempre se hace una especie como de ranking de los libros más pedidos en bibliotecas, en librerías, sobre todo en las librerías de viejo. Y el Necronomicon sigue apareciendo como uno de los más solicitados. Y ya vemos lo que es un libro puerta, por así decirlo, para realizar invocaciones para que esos dioses primordiales regresen a la Tierra y vuelvan a sus antiguos dominios. Entonces, buena parte de la obra de Lovecraft en los mitos de Tulu es eso. Es la lucha entre estos dos bandos y la introducción de personajes humanos, unos en la parte buena u otros en la parte menos buena, en la parte más oscura, tratando de encontrar la forma de hacer regresar a estos seres. Y ya hemos hablado de Lovecraft, pero por ejemplo Clark Ashton Smith, que es, como comentábamos antes, el autor de la saga de Conan, pues también se apuntó a la moda del Necronomicon, y le voy a pedir a Fernando un colchoncito de música otra vez, para vemos cómo gente como Smith aporta también su granito de arena a escribir páginas de un libro que probablemente nunca fue escrito, como es el Necronomicon. Y luego hizo Conan, ni más ni menos. Muchos y multiformes son los oscuros horrores que infestan la tierra desde sus orígenes. Duermen bajo la roca inamovible y crecen con el árbol desde sus raíces. Se agitan bajo la mar y en las regiones subterráneas. Habitan los reductos más sagrados. Así, cuando les llega su hora, brotan del sepulcro de orgulloso bronce o de la humilde fosa de tierra. Algunos hay de antiguo conocidos por el hombre. Hay otros que permanecen ignorados hasta el día terrible de su revelación. Los más espantosos y atroces no se han manifestado aún. Pero entre aquellos que surgieron hace tiempo, entre los que han evidenciado su insoslayable presencia, hay uno que por su suprema inmundicia no puede nombrarse. La descendencia que los moradores secretos de las criptas han engendrado en la humanidad. Abdul al-Harez, Necronomicon. Pues así empieza, por ejemplo, el relato Estirpe de la cripta, de este Ashton Smith. Claro, hay que darse cuenta también que esta cosmogonía se inició desde finales del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. O este tipo de lecturas impresionan probablemente más que hoy en día, aunque hoy día sigue teniendo mucho éxito, sí, Lovecraft, sí, y todos estos autores de su chat. Sí, sí, ¿no? Sí, de su chat, convertido en libros y convertido en un auténtico universo paralelo con vida propia, ¿no? Así que, pues nada, yo animo a la gente que siga buscando, porque cuando el río suena, agua lleva, y el Necronomicon tiene que estar por alguna parte. Sí, pero no os acerquéis aquí, ¿eh? Aquí en nuestra biblioteca no. No, porque la edición nuestra es que es un poquito el polvo. Es particular, entonces no es para sacarla por ahí. Sí, el tacto. A mí me llama la atención el tacto este. Sí. Pues, parece pollo. A ver, sabe a pollo. Así que no, hombre, entre la piel de la cubierta, el sebo del pegamento, para que parece pegamento, pero en realidad es sebo para... ¿Y esto de escribir en rojo? Si no quieras saber. Mejor no quieras saber. Mejor no preguntas. ¿Eh? No quieras saber. Pero que la audiencia tampoco sea pardilla, que hay algunos libros que se encuentran por ahí que ya se llaman directamente en el Necronomicon, no seáis pardillos. Si está bien encuadernado, así bonito, con letra, ese no es. Si pone ISBN y un numerito, ese no es. No. En esa época no había de eso. Ese no es. El árabe loco no registraba las cosas. Así que, pues nada, a seguir buscando el Necronomicon, como hay otros que siguen buscando el Grial, o tantas y tantas cosas. Sí, señor. Y sobre todo, pues que lean mucho a Lovecraft. Aquí en este programa hemos hablado mucho de él, ¿no? El Necronomicon, pues a su vez ha inspirado muchas películas, ¿no?, del género de terror, de posesión infernal, Reanimator, en fin, muchas, inspiradas tanto por el Necronomicon como por la obra de Lovecraft, pero no hay nada como leer a Lovecraft, porque la ambientación que él consigue es prácticamente, incluso los directores que han llevado al cine argumentos suyos dicen que es prácticamente imposible. Esas sensaciones, esos... pues casi hasta olores que te transmite Lovecraft de esos lugares malsanos y por lo que transcurre buena parte de sus historias, desde aquí de luego plenamente recomendable. Sí, señor, y os animo yo también a lo que dice Luisa, a seguir buscando lo imposible, porque cuando uno busca la utopía, esa que muchas veces está en lo imposible, en el terror, en lo ignoto, pues a uno se le abre la mente y acaba descubriendo cosas realmente interesantes que tiene a su alrededor, y sobre todo aprende a disfrutarlas y a pasarlo muy bien entre libros, entre amigos, entre misterios. Desde luego. Pues nada, Luis, guardamos el librito este aquí, en este armario cerrado. Aquí pone BL, ¿es? BL, sí, sí. BL, vale, pues pone libros para no enseñar. Vale. Cierra con llave la vitrina. Cierro con llave y te dejo un poco ojo a visor, ¿eh? Si ves que entra la limpieza un poquito cerca, pues le comentas lo que le ha pasado al anterior y seguro que se mantiene así. Sí, sí, de acuerdo. Muy bien, pues nos vamos a salir ya del mundo del Lovecraft. Cierra bien. Ay, madre. Bien, ya está cerrado. Y volvemos la semana que viene a nuestra biblioteca, a nuestro cementerio, a donde nos apetezca. Donde sea menester, donde esté el próximo misterio. Con gusto, allí estaremos. Muy bien, pues un abrazote. Bueno, ahora nos despedimos tranquilamente. Muy bien. Pero vamos cerrando la trampilla del sótano aquí en el Abrazo del Oso, 107.3 FM. Hasta aquí 2 horas y pico de radio, de esa artesanal y maravillosa que se hace con 2 CDs y un pico de un palo, un cable colgado así hacia el techo que haga antena y un poco más. Oye, y funciona y conseguimos que llegue a todo el mundo a través de internet en www.elabrazodeloso.es, en el iTunes, en el RapidShare, en el archive.org. Bueno, sí que estamos en todas partes. Ay, bueno, de hecho a partir de mañana la tendréis colgadita en la web, elabrazodeloso.es, y volveremos el próximo domingo, como decimos, un poquito enlatados, pero bien, como siempre, aquí mismo al 107.3 de la FM, a Onda Berlín Comunitaria Radio Sureste de Madrid. Nos marchamos. Irene Fernández está por aquí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Buenas noches a todos. Feliz Semana Santa, y a ver qué tal. Y a ver qué tal. A ver qué tal. Así. Sí, eso así. Libre. Así, lo dejo así. Yo lanzo la pregunta y luego ya veremos. Yo lanzo el guante, así, al merme. Ahí queda. A ver qué tal. Ay, madre mía. ¿Qué opinas de los neandertales? Al merme. Sí. De poquitos. Hasta luego, ¿eh? Ah, vale. No sé, me has preguntado, pues yo estaba contestándote. Sí, bueno. Bueno, que un beso a todos y que feliz Semana Santa y feliz semana. Ahí dejamos el programa en todo lo alto, nivelazo, lanzando preguntas al aire. Fernando Moreno, que ha quedado le hemos lanzado una palabra al oído y se ha quedado sordo. Buenas tardes, hasta el próximo día. Que pase buena semana. Vete a Soria también, como siempre. Adiós. Ahí nos vemos en Soria. ¿Sabes que he dicho dos palabras en...? Oye, este programa habla poco, sí, no te he dejado. Has estado peleándote para que sonara bien el teléfono y esas cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que otro día te dejamos hablar más. La que viene y la otra no. Pero ya para luego, sí, dentro de un par de semanas ya hables. ¿Vale? Vale. Pues nada, que lo pase bien. Hala. En Soria. Buena semana. Y nada, vosotros, pues esperemos que hayáis disfrutado con este ratito de radio. Nosotros sí. Hemos conseguido que salga adelante. Muchas veces es una odisea, ¿eh? Pero oye, fíjate, dicen que se nota poco. Nos vamos con bastante más de 2 horas de radio y de regalo para todos vosotros. Volvemos el próximo domingo a las 7 de la tarde y en elabrazodeloso.es. Sed muy felices.